mental y de su dominio sobre la metafísica y fuerzas psíquicas, había logrado ubicar el sitio exacto donde la joven Mariela se encontraba, cautiva del brujo de la selva. Pero antes, Calimán y Solín tenían que cruzar por el Valle de las Serpientes, un páramo donde millares de serpientes venenosas acechaban en espera de alguna víctima en quien clavar sus mortales colmillos. Para cualquier otro hombre que no fuera Calimán, aquella empresa resultaría imposible, pero el hombre increíble se lanzaba a través del Valle de los Reptiles, valiéndose de unas antorchas. El fuego alejaba a las serpientes de su paso, pero la jornada era larga y había que mantener el fuego vivo al ras del suelo para ahuyentar a los reptiles. Con las primeras sombras de la noche, el brujo de la selva se disponía a sacrificar a la joven Mariela. La tenía atada fuertemente al pie del árbol sagrado, Cantirish, y se disponía a hacer que una serpiente venenosa clavara sus mortales colmillos en el cuello de la joven, cuando la intempestiva llegada de Calimán impedía aquel cobarde asesinato. El brujo, aterrado por la presencia de Calimán, a quien juzgaba un demonio, amenazó con soltar a la serpiente para que clavara sus colmillos en el cuello de Mariela. Calimán no podía atacarlo, porque no lograría evitar que dejara a la serpiente libre. Fue entonces cuando lanzó un dardo somnífero con su cerbatana, dirigido a la joven Mariela, quien al sentir el impacto lanzó un quejido ahogado y quedó inmóvil, como muerta. Y Calimán advirtió al brujo: con mis poderes mágicos, he dado muerte a esta mujer. Pero con mis poderes mágicos, la reviviré antes de que la noche termine. Calimán sabía que el efecto del dardo somnífero pasaría al transcurrido 6 horas. Durante ese tiempo la joven Mariela permanecería como muerta. El brujo retrocedía temeroso después de cerciorarse que la muchacha estaba muerta. No había en ella la menor señal de vida. El corazón había dejado de latir, no respiraba y su cuerpo permanecía rígido en la sombra de la muerte. Aquello era motivado por el dardo somnífero que Calimán le lanzara, y el hombre increíble confiaba en que, pasado el efecto del desconocido narcótico, Mariela reaccionara. Después, ante el temor del brujo que había caído temeroso, mirando a Calimán, el hombre increíble avanzó hasta donde la joven Mariela permanecía atada. El pequeño Solín lo acompañaba. Calimán, el truco dio resultado. El brujo ha creído que Mariela está muerta. ¡Que tú la mataste! Así es, así es. Lanzándole el dardo somnífero a Mariela era el único medio para evitar que el brujo soltara la serpiente venenosa. Ahora el brujo la cree muerta. No sabe que pasadas 6 horas ella reaccionará. Esperaremos que nada inesperado suceda. ¿Inesperado? ¿Acaso temes que ella no reaccione? Oh, Solín. La joven Mariela era víctima de los brebajes que le dio el brujo. Es probable que el efecto del narcótico impregnado al dardo produzca un shock y tengamos algo que lamentar. ¿Algo que lamentar? ¿Como que la señorita Mariela no reaccione? ¿No era de verdad? Sí, ese es el peligro que afrontamos. Pero creo que ella reaccionará antes de que la noche termine. De otra manera, me habré convertido en un asesino. Yo mismo habré dado muerte a la señorita Mariela. Solín no pudo articular palabra. El temor de que Mariela no reaccionara lo hizo enmudecer. Calimán se aproximó al árbol donde permanecía atada la joven, y sus recias y musculosas manos trozaron las lianas, y el cuerpo inerte de Mariela se desplomó en sus brazos. Está muy fría. Hay una palidez extraña cubre su rostro. Sí. Es la sombra de la muerte que acecha. Oh, Solín, esperemos que no haya dificultad de reacción y pasado el efecto del narcótico. Calimán avanzó llevando en sus recios y musculosos brazos el cuerpo inmóvil de Mariela. Se detuvo momentáneamente junto al viejo brujo y sus azules ojos se clavaron como 2 ascuas al tiempo que advertía. Con mis armas mágicas maté a esta mujer. ¿A ti? Pero con mis armas mágicas la haré volver a la vida antes de que la noche termine. Luego avanzó hasta armas mágicas. Seguido de Solín, el brujo no se atrevía a pronunciar palabra. Con el rostro desencajado por el terror y la sorpresa, miraba a Calimán, recordando cómo con un arma mágica había dado muerte a la mujer, y ahora aseguraba revivirla antes de que la noche terminara. El brujo se sentía incapaz de huir, temeroso de que las mágicas armas de ese demonio llamado Calimán lo alcanzaran. Se quedó ahí, derrumbado sobre la tierra, repitiendo una y mil veces que Calimán era un demonio. Las horas transcurrían lentas. Hacía tiempo que la luna estaba en lo alto del cielo tapizado de estrellas. El viento barría las áridas tierras del Valle de las Serpientes y se confundía con el canto del ave nocturna. Y el leve gorjeo del pájaro Tiich, Calimán permanecía inmóvil, con sus azules ojos clavados en el cuerpo inerme de la joven Mariela. El pequeño Solín, acurrucado a un lado, temblaba de frío y cansancio. Calimán, ¿falta mucho para el amanecer? Sí, falta aún mucho. En el rostro de asombrosa belleza varonil de Calimán se advertía un gesto de preocupación. Temía que Mariela no reaccionara después de transcurridas las 6 horas de efecto del dardo somnífero. El pequeño Solín clavaba sus negros ojos en la figura del brujo que, inmóvil, permanecía con la vista fija en Calimán. Calimán, ¿no temes que el brujo intente hacer algo contra nosotros? No, no, Solín. Está demasiado asustado y temeroso. Me gusta un demonio que cruzó el Valle de las Serpientes valido de extraña magia. Todos los nativos son supersticiosos. Reina el brujo, raya del fanatismo. Al practicar las malas artes, ese hombre me cree un demonio. Y no se atreverá a hacer nada, ni siquiera a huir, por temor de que mis armas mágicas lo alcancen. ¿Qué piensas hacer con él? Interrogarlo. Saber por qué él custodiaba a la señorita Mariela. Rosco debe ser su cómplice. No, sin duda. Y la dejó en este lugar, segura de que no escaparía. Tal vez el brujo sepa dónde se dirigió Rosco después de abandonar a Mariela. En cierta forma tenemos ventaja sobre Rosco. Él jura que hemos muerto en la selva y está tranquilo. No sabe que hemos rescatado a la señorita Mariela, que muy pronto daremos con su pista. Sí, sí, esos son mis propósitos, aunque antes... Antes, Solín, debemos esperar que Mariela reaccione. Han transcurrido como 3 horas. Y aún falta otro tanto para saber si ella se recobrará. Descansa, Solín. Llevas muchas noches y días. Empezar las jornadas y necesita reposo. Tú también, señor. Bah. No pienses ahora en mí, que yo he de permanecer vigilante toda la noche hasta que Mariela vuelva en sí. ¿Tienes hambre? Sí. Pues aún nos quedan provisiones. Come algo de jabalí asado que llevamos y sacia su sed con el posquillón. Solín tímidamente abrió la pequeña bolsa de Enequén, que el nativo que los guiara a través de la selva había olvidado, y sacó un trozo de carne de jabalí que ávidamente llevó a sus labios. Los azules ojos de Calimán se apartaron un momento del cuerpo inmóvil de la joven Mariela y se quedaron fijos en el cielo cubierto de estrellas que se advertía por entre las palmas de la casucha. No hay duda que estas tierras son misteriosas y atrayentes. Escucha, gusto. El canto del pájaro chich. Tu miel ave nocturna. Voces humanas confundidas con el viento. ¿Sabes, Olin, que existe una leyenda sobre el pájaro chich? Se dice que en tiempos de los mayas existía una hechicera que deambulaba por la selva durante las noches y que era quien socorría a los caminantes que se hallaban perdidos. La hechicera Chich los salvaba de morir de las garras del tigre y los conducía hasta una laguna donde refrescaba sus cuerpos. Y luego, cuando el caminante quería abandonar aquel lugar, se daba cuenta que era prisionero de la hechicera, quien al cabo del tiempo los convertía en pájaros de plumaje bellísimo y multicolor. Un día la hechicera murió, y se dice que se transformó en pájaro de la noche. Es el pájaro Chich, que con su canto guía al caminante hacia una hermosa laguna de donde no puede ir jamás. Los lacandones temen oír el canto del Chich y siempre se apartan de su camino. Bueno, como esta, son miles las leyendas que perduran a través del tiempo en estas tierras misteriosas y atrayentes. Solín. Solín. ¿Me escuchas? Pero el pequeño Solín, vencido por la fatiga de tantos días, se había quedado dormido junto a las recias y musculosas manos de Calimán. Mi pequeño y valiente amigo. Oh, descansa, descansa, que bien merecido lo tienes. Descansa mientras yo vigilo el cuerpo de Morriela hasta que vuelva a la vida. Esa misma noche, en el campamento del profesor Mendoza, el capitán Scott miraba con codicia las primeras joyas rescatadas aquel día de las profundidades del lago San Lorenzo. Joyas robadas de los templos sumergidos de Yucu Hall. Maravilloso, ¿no es cierto, profesor? Varias jarras de diseño caprichoso talladas en oro macizo. Usted, como gran arqueólogo, sabrá apreciar su incalculable valor. Sí, capitán, sí, son joyas de incalculable valor. Vestigios de la grandiosa cultura maya que usted y sus hombres roban. Oh, prefiero que diga rescatan. Bien, pues no puedo quejarme el primer día de exploraciones submarinas. Ha arrojado un saldo favorable. Roscoe y mis hombres se sumergieron en la laguna y rescataron estas joyas. Mañana proseguiremos con mayor ahínco. Capitán, ¿sabe usted que dos lacandones murieron? ¿De veras? Oh, grande, lo siento. ¿Y qué ocurrió? No trate de aparecer ajeno. Usted sabe que Roscoe obliga a los lacandones a sumergirse en el lago sin equipo apropiado. Bajo amenaza de muerte los hace entrar una y otra vez a lo más profundo para rescatar joyas. Y el resultado es que dos de ellos perecieron ahogados. Bien, todo es en aras de la ciencia. Pero no tiene usted remordimiento. No, no tengo un ser insaciable de oro. Creo que mañana yo mismo participaré en las exploraciones submarinas. Quiero ver con mis propios ojos esa maravillosa ciudad submarina y acariciar con mis manos todos los tesoros que hay ahí. Oh, me extraña que usted no nos acompañe, profesor. No quiero ser cómplice del saqueo. ¿Sí que usted es parte de los lacandones? Ahora prefiere dormir en el campamento de ellos. ¿No tiene usted escrúpulos, profesor? Prefiero la compañía de esos salvajes a la mía. Buenas noches, Capitán Scott. Buenas noches, my friend. Oh, sigue siendo un romántico incorregible. Qué pena. Qué pena. El anciano científico llegó hasta donde los lacandones descansaban después de las agotantes faenas a las que los obligaban Roscoe y sus hombres. El anciano científico se acercó sigiloso hasta el jefe Chan Mako. Chan Mako, escucha. Habla, mi doctor. Quiero decirte, amigo, que soy el único culpable de lo que sucede. Solo por mi culpa, tú y tus hombres son ahora esclavos del Capitán Scott. No te culpes, Lohotir. Tu corazón sincero y tu alma bondadosa fue traicionada por ese hombre. Juntos hemos de soportar esta prueba, pero la venganza está próxima. Sí, sí, Chamaco, la venganza. Y yo sé cómo lograr derrotar al Capitán Scott y a sus hombres. Escucha mi plan. Es demasiado peligroso, pero bien vale la pena. Al día siguiente, el campamento se llenó de voces y órdenes. Roscoe al frente de sus hombres hacía tronar su látigo movilizando a la gente. El capitán Scott llegó hasta el campamento de los lacandones y su rostro se encendió de ira al verlos inmóviles, con la mirada retadora y un gesto de decisión. ¿Qué diablos acercan ustedes? ¿No han escuchado las órdenes? ¡A trabajar! ¡Hay mucho que hacer en el lago! ¡No oyeron mis órdenes! Chamaco y sus hermanos no obedecerán más tus órdenes. ¿Qué dices? Profesor Mendoza, ¿qué significa esto? ¿Acaso es una rebelión? Significa que Chamaco ha dado órdenes a su gente de que no obedezcan más sus órdenes. ¿Con qué hacías todo, eh? ¿Oigan? Entonces me veré precisado ordenar a mis hombres que disparen contra todos. Háganlo, capitán. Puede matarnos a todos, que nadie intentará siquiera defenderse. ¿Pero se han vuelto locos? Puedo matarlos a todos. Déjenos a todos. No dejes a uno solo vivo de nosotros. Pero tú y tus hombres jamás saldrán de esta selva. ¿Eh? Pero no lo comprende, capitán. Si usted nos mata a todos, jamás saldrá de estas selvas. Solo los lacandones conocen estas selvas. Sin ellos está usted perdido. Condenado a quedarse aquí para siempre, con todos los tesoros robados de Jiku Hall, con inmensas riquezas, pero perdido en la selva. ¡Maldito! Está usted derrotado, capitán. Si nos mata, jamás encontrará el camino de regreso. La selva los matará a todos. La selva hará venganza contra hombres blancos. Ahora, ordene a sus hombres disparar contra nosotros. Macren derrotado, ¿no es cierto? Aún tengo la carta de triunfo en mis manos. Se arrepentirán de haberme desafiado. Maldecirán mil veces haberme desafiado. Les tengo una sorpresa. Les tengo preparado al peor martirio que puedan imaginarse. Calimán y el pequeño Solín miraban llenos de ansiedad a la joven Mariela. Mira, Calimán, la señorita Mariela. ¿Qué? Así es, Solín. Reacciona favorablemente. Mariela. Mariela, ¿me escucha? El viejo brujo miraba aterrado como aquella mujer a la que creía muerta recobraba la vida. No había duda que Calimán era un demonio con poderes sobrenaturales. Calimán y el pequeño Solín estaban demasiado alegres para vigilar al astuto brujo que se escurría entre las sombras. Calimán, ¿qué ha sucedido? Mariela, cálmese. Tuve que lanzarle un dardo somnífero. Era el único medio de evitar que el brujo soltara la serpiente venenosa para que atacara. Sí, ahora lo recuerdo. El asqueroso reptil estaba muy cerca de mi cuello cuando sentí que algo se clavaba en mi pecho. Fue el dardo somnífero. Solo así podía salvarla. Calimán. ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¡Hay humo! ¡Mucho humo! Es cierto, sí. Y el brujo ha escapado. ¡Prendió fuego a la choza! ¡Pronto, Solín! ¡Pronto tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Deprisa! ¡Deprisa antes de que esto sea un infierno! ¡Pronto! Calimán y sus amigos atrapados en una hornaza. ¿Cómo podrán escapar entre el fuego y las serpientes venenosas? ¿Y qué planes tiene el Capitán Scott para vencer a los altivos lacandones?